cerveza. Está, qué manija de alguna cervecería, sí. Está Julia Pais, ¿no? ¡Te vas! Bienvenida, Julia Pais, a este espacio. ¿Cómo le va, Lola, tanto tiempo? ¿Cómo le va el resto del equipo? Un saludo especial al señor Lucas Dulce. Lo adoro con el alma, que me hizo muy feliz de que esté ahí también. Te manda beso. Bueno, muy bien. Lo tira al aire, va. Temón. Me parecía que con este temón había que arrancar esta columna, no sé si... Yo te iba a preguntar si habías elegido la columna o si era algo de la producción. La columna la elegimos nosotros y le invitamos a que la haga. La cortina. ¿Cuánto? No, si yo soy mujer y no puedo elegir nada. No, si la elegí yo. ¿Cuánto? Menfi la blusera tiene muchos temas así, ¿eh? Uf. Para laburar en la todos columna. Todos los temitas te tira ahí una data. Un gran error. Lo peor es que, claro, algunos temas me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que deconstruir esas cosas también, ¿no? Pero un gran error que tira... ay, ¿cómo es que dice? Sí, te vas. Sí. Esa que dice, vos tan feminista y yo tan machista. ¿Cómo es que dice? ¡Sos feminista! Ay, machista. ¡Grave error! ¡Andate por la puerta y cerra bien el bordón! Mirá, lo revivieron, qué lindo. Para mí, me cumplen todos los deseos. ¿Eh? Angelitos que... culones, pobre. Bueno, y así podemos cantar millones. Y eso que no es mi cumpleaños. No, me encantaría. ¿De qué va la columna de hoy, Julia Pais? Me encantaría que se hable de eso también. Hoy va de otra cosa, que es niñeces y cuarentena, pero bueno, un día hablaremos de vos feminista y yo machista, y por qué esa no es una diferencia. Si sí, no, claro. Si lo quieren saber hoy, googleenlo, yo hoy no se lo voy a contar. Niñeces y cuarentena. Estuve viendo la semana a Princesita subiendo algo de la princesita menor de Frida, y dije, claro, ¿por qué no vamos a hablar de lo que también pasa la bardeo en redes sociales? No me preocupen. ¿Cómo? También la bardeo en redes sociales, ¿no? Era tierno, era un recuerdo. Pero ya fue bautizado de esa manera, usted no se haga problema. Bueno, gracias. El pasado domingo el presidente Alberto Fernández dijo que por decreto se permitía a los niños y niñas salir de sus casas hasta 500 metros por una hora, acompañados. No sé si eso lo escucharon, pero es importantísimo para mí arrancar destacando que en nuestra ciudad eso no se permitió. Y está bueno porque si hay gente que solamente se quedó con la cadena nacional... o con el anuncio oficial en realidad de que se podía sacar a los chicos y a las chicas, bueno, hay que saber que si no leyeron los portales o las redes oficiales locales, esto en Mar del Plata, nuestra ciudad, no se permitió. El gobierno nacional derivó el tema al gobierno provincial. Las provincias dijeron que se hacen cargo de esta situación. Desde las provincias pidieron, bueno, que cada municipio se haga cargo, y Montenegro dijo, no, viejita, acá los nenes no salen, así que definitivamente está bueno remarcar esto, que es muy importante, que en nuestra ciudad no está permitido que los niños, niñas y niñas salgan a estos famosos 500 metros acompañados. ¿Qué pasa con los niños en cuarentena? ¿Cómo es ese mundo? Tal vez ustedes nos lo pueden explicar más, porque claramente estoy hablando de algo que no lo sé, no conozco porque no convivo. ¿No tiene usted niños, niñas en su casa? Yo sí, dos. No, pero... a Julia le decía, para que sepa la gente. Bueno, tengo uno como de 26, pero entre los dos, que es mi hermano, está viendo conmigo. Y bueno, yo tengo un gatito, ¿sirve? No seas tarado. No, está hablando de niños y niñas. O sea, todo bien. Yo pensé que ibas a hacer mención de cómo hizo el anuncio Montenegro. O sea, a través de su red social. No, que a través de su red social se firmó él como modo selfie y atrás estaba su señora compañera con los Messi jugando. En el piso jugando fondo, con los nenes. ¿No lo viste eso? Sí. Que no vengan. Sí, no y de vengan. Hecho era como aparezcan ustedes. Cuando uno de los nenes iba gateando, lo traían de vuelta. Sí, como que lo traían con la soga. Capaz que los tenían con soga y todo de atrás. Sí, bueno, no es mala, es una opción a aplicar en cuarentena, pero como yo no tengo niñes, quiero escuchar casos de gente real. ¿Ah? Este gente real, vamos a pedirle al señor Quintanilla que nos haga el pie ahí el entre, escuchemos casos de gente real con niñes en cuarentena. Acá la Bendy acaba de encontrar la armónica que estaba guardada hace como un año y medio. Me encontró en esta cuarentena. Qué felices que somos. Abuela, no sé, le mandame un audio, por favor, abuelita hermosa, aunque sos un poquito vieja, pero bueno. Bueno, no sos un poquito, sos muy vieja. Abuela, en cualquier momento te vas a ir al cielo. ¡Ay, Maxi! ¡No! Bueno, la niñez se dice la verdad, ¿no? Claro. Dijo lo que le salió. Bueno, otra vez recurrimos a algo que me gusta bastante, que es gente real, pero recopilada a través de la cuenta de Gabriel Lucero, gente rota, quien pueden seguir, y que nos va mostrando un poquito de cómo se vive esta cuarentena en audios. Y tenemos esos dos ejemplos, ¿no? La madre o el padre que ya no se aguantan más al pibe, que ya no saben qué más hacer, en este caso el de la armónica. Y el otro punto es dándole de charlar, digamos, tecnología para que pueda charlar con los familiares. Esa es la segunda parte. Bueno, por un lado quiero decir que yo en particular no lo veo como infancias vigiladas, como se ha cuestionado en algunos portales. Han catalogado de infancias confinadas, cuarentena extrema. Yo creo que estamos todos y todas en esta situación, incluyendo a las niñeces. Hay que cuidar a quienes tienen que ser cuidados y hay que sí garantizar los derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes. Lo que vemos ahora sí en esta cuarentena es el tema de los roles familiares, ¿no? Mismo la familia o la noción de familia clásica, como la conocemos, bien hegemónica, se reconfiguró un poco, y esta cuarentena también sirve para eso, para esto de los roles, que de hecho lo veníamos trabajando bastante. Bueno, en el caso de la infancia también se nota bastante. Es importante decir que hay servicios esenciales que no dejaron de brindarse para la población de niños y adolescentes en el marco de esta pandemia, y eso es fundamental porque hay herramientas que se tienen que seguir, digamos, incentivando en la niñez. En muchos casos han cambiado los canales de presencia, por ejemplo, del Estado, pero no el hecho en sí. Siguen estando en la educación o en el crecimiento y en el acompañamiento del crecimiento de estos niños y niñas. Lo que señalan algunas escritoras, algunas autoras, es el tema del adultocentrismo. ¿Qué es eso? Es una especie de, dicen, organización social, a mí me gusta decirle esquema social también, que prioriza la capacidad de producción de las personas en edad laboral. O sea, centramos todo en los adultos, en nosotros los adultos y adultas. Lo que hacemos es excluir y vulnerar no solo a las vejeces, sino también a las vejeces. Claro, ¿quiénes pueden salir a la calle a hacer las compras? Los niños no, los adultos no. Esto es lo que se dice en todas partes, aunque es erróneo. Siempre, ¿quiénes pueden salir a trabajar? Bueno, las personas que estamos en edad de reproducir y producir, que es lo que siempre remarcamos acá, ¿no? Y puntualmente hay que tener cuidado, lo que dicen con el tema de los niños y las niñas, es que tengan actividad escolar, que se mantengan físicamente activos y activas, que no pasen tanto tiempo frente a la pantalla, que no tengan patrones de sueño irregulares, que más alimentarios. Y yo un poco pensar es lo mismo que nos dicen a los adultos que tenemos que mantener. Entonces no hay nadie que se ponga a pensar en qué se tiene que hacer exclusivamente desde la mente del niño para el niño o la niña. Bueno, lo que sí recomiendan es que si es necesario se puede recurrir a la intervención de expertos en niñez, en pediatría, en salud emocional, en salud afectiva para evitar el estrés, cosa que también nos pasa a los adultos y adultas. Yo, por ejemplo, estoy con un pico de ansiedad terrible que no aguanto ni un audio de un minuto. Ahí está, me acaba de saltar, por ejemplo. Pero esto, si a mí me sucede, yo sé más o menos qué herramientas puedo buscar. En cambio, si un niño o una niña se estresa, es imposible controlarlo y saber qué es lo que le está pasando. Y ahí también viene la segunda parte, que es súper importante: hablarles, contarles qué pasa, ver qué piensan del tema, ayudarles o dejarles expresar sus emociones. No sé si ustedes lo hacen en particular con quienes tienen acceso a niños o niñas, pero yo, por ejemplo, Frita, cuando hago las llamadas con mi sobrina, mi sobrina, les pregunto bien qué es lo que está pasando, que me cuenten, o trato de distraerlos un rato. Yo tengo entendido, ¿no?, Julia, que McDonald's puede hacer la venta de cajitas felices por Rappi Pago. Por claro, Rappi. Bueno, pero eso no tiene un montón. No ¿eh? Tiene nada que ver. No sé, no tengo hijos, no sé qué se hace. Aporte, se le compra cajitas felices. Escuchá, ¿sabés? ¿Querés una tierna melanco? Fridita va tachando los días cual sobre. Ah, no. Y estamos llegando, sí, posta. Y tiene, obviamente, pobre, padre super progre, tiene el cosito de Chirimbote, está la foto de Galeano y tal. Y está tachando el día de abril y tiene que dar vuelta para mayo y dice, bueno, acá sí, cuando damos vuelta a esto se termina el coronita. Se viene. Como mostrarle la foto de Alberto. Terrible. Decirle, eso es frustrante, no. Es frustrante lo que está y haciendo. Y bueno, no, yo sí, no estoy haciendo nada, boludo. Lo hace la piba, va tachando los días, pero te digo, o sea, como los chabones van, los pibitos van pensando, o sea, dio vuelta la hoja y dice, bueno, en mayo ahora sí se termina esto, ¿no? Y no, vamos hasta unos días más acá. Claro, ¿cómo haces para explicarle? Por eso lo que dicen los y las profesionales es, la importancia de que si vos no le permitís expresarse y que realmente te diga, y si no podés llegar a ayudarlo o ayudarla, bueno, que recurras a la intervención de expertos, de psicólogos, psicólogas, de salud emocional, para que puedan tener algún descargo y comprender esto de la mejor manera, porque de hecho ni siquiera los y las adultos lo comprendemos, entonces es importante que las niñeces sí lo puedan hacer. Y también creo que es fundamental remarcar algo que con la sobreinformación que tenemos se desdijo un poco. Podés salir, podés llevar a tu niño, a tu niña, si no tenés con quién dejarlos. Hay muchos casos de policiales que vemos que está la mujer con sus dos hijos en la calle y la policía la detuvo diciendo que es ilegal llevar menores. No, no es ilegal. Si no tenés con quién dejarlos, podés salir. Lo que sí tenés que llevar la documentación que exprese que son tus hijos, o los propios documentos de ellos y ellas, y que no toquen nada, porque también viste el típico nene que va y la verdura la toca todo, y ahí, bueno, terminamos con el tema de los controles. Y otra pata es el tema de la violencia que se sigue sufriendo. Bueno, las mujeres sufrimos violencia y los chicos y chicas también, muchos viven en hogares violentos, así que es importante destacar esto. Como siempre, le dejamos al final una línea de contacto, que si estás sufriendo o sabés de alguien, algún vecinito que sufre maltrato o abuso, necesitas hablar con alguien, apuntado a los adolescentes también, conocer tus derechos, podés llamar a la línea de atención gratuita de niñas, niños y adolescentes del Organismo de Protección de la Provincia, que es el 102. Llamás gratuitamente y ahí no solo te cuentan de tus derechos, sino que puedes hacer denuncias y constatar casos de maltrato o abuso. Pero al final también había un audio muy lindo, muy hoy viene tierna, no sé si. Después de lo del sexting de la semana pasada me agarró la tierna hoy. Si quieren escuchamos las recomendaciones finales, pero en la y dale. Aprendí a cocinar una torta y ahora sé doblar remeras. Aprendí un montón de cosas. Yo también tengo ganas de estar en el patio del cole, de correr y tomar chocolatada en la casa de la abuela Leti. Yo creo que si nos quedamos en casa, el virus se va más rápido. Y además, no está tan malo estar todos adentro. Y acordate, si necesitas información sobre el coronavirus, entra a las páginas oficiales. Y si los adultos de tu casa miran muchas noticias todo el tiempo, decirles que no les hace bien, ni a ellos ni a vos. Y si son gorilas, trata de bajar línea. Acataría estar en la escuela también. ¿Eh? Wiñaki estaría totalmente enojado con esta situación, que dijo que nadie le iba a evitar la sobreinformación. Bueno, esto también pasa que, por ejemplo, en su momento yo le pregunté a mi sobrina, ¿vos qué ves en la tele? Y me dijo, el gato silvestre, veo a Navarro, veo a... Ah, no, la están entrenando. Tampoco le dimos sobreinformación porque los niños y las niñas también lo sufren un montón, así que recomendación final, me gustaba darla en voz de un niño para que también pequeños azoteitos lo puedan... Qué raro, azoteitos, ¿no? Me gusta, azoteitos es como que para pibes que le pegan seguro. Hay una sección en Embarriades, en Barriaditos, sí, creo que es. Pero está mejor que azoteitos. Sí, ¿no? Azoteitos es como que nosotros tenemos la península. Sí, azoteitos parece que les vamos a dar. La península. Bueno, ¿por qué no? Un poco de correctivo, está mal, señora. Podemos ponerle pequeños merenditos. Bien, me gusta. Está bien. Merenditos. Merenditas. Ahí está, que lo escuchen en voz de un niño y le crean. Yo tengo a las dos niñas mías atrás ladrando, no sé si interfiere mucho en la comunicación, pero espero que hayan podido entender. ¿Y qué tiene que ver esto con el feminismo? Se los cuento en la próxima clase, claro. Excelente. Muchas gracias, Julia Pais. Guarda el perro, Julia. Ustedes. Hasta luego.